Y entramos en la columna semanal del Espacio Ambiental Protegido. Hoy en particular vamos a hablar con la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, con la voz de Héctor Ríos. ¿Cómo te va, Héctor? Buenos días, bienvenido a el estudio de La Mosquitera. Escucha, bueno, no sé, ¿quieres que arranque? Sí, sí, hoy vamos a hablar en particular justo Día Internacional contra el Cambio Climático, pero vos particularmente vas a hablar del tema agrotóxicos hoy. Bastante, de que la gente empiece a tener conciencia, o que sepa al menos, de la manera lamentable en que no se están alimentando. Porque lamentablemente esto tiene una implicancia mucho más grande de lo que, bueno, de lo que parece. No es solo los agrotóxicos en el campo, o mejor dicho, los agrotóxicos en los cultivos. Significa que hoy, lamentablemente, y esto no es porque no es mi opinión, es lo que he leído respecto de los informes médicos y ambientalistas que ya están disponibles, y que no lo y que lo hacen instituciones como el INTA incluido. A pesar de que el INTA en este momento está cayendo en una en un terrible error, en un terrible hecho, que es ocultar la información que tiene al respecto. O sea, recién este 4 de octubre, estamos todavía a menos de un mes, que recién se pudo conocer por gente fuera del INTA los informes y los estudios que se hizo durante más de 2 años con respecto a la cantidad de agrotóxicos que en este momento todos, y te lo digo sin querer asustarte, ¿no? Pero las posibilidades o las probabilidades son muy altas de que todos los habitantes, no de Mendoza ni de Argentina, sino básicamente del planeta, tengamos en nuestra sangre, en nuestra orina y en nuestra materia fecal. Los estudios de eso han demostrado, se llama Spring, dicen ese estudio, que lo hicieron universidades de Europa, y el único país latinoamericano que se sumó, o que lo sumaron, por la cantidad justamente de soja y maíz que producimos, fue la Argentina. Y los resultados son terribles, en mi opinión, son terribles. ¿Por qué? Porque se han descubierto un promedio de 12 a 15 venenos, porque digámoslo clarito, cualquier agrotóxico es un veneno. No hay otra forma de decirlo directamente, sinceramente y abiertamente. A ver, mira, te hago una especie de recapitulación de lo que, cómo hemos llegado a esto. Creo que nadie ha dejado o deja de usar un simple espiral o ahora cualquier otro tipo de producto de otra forma para alejar un mosquito en verano. Bueno, y eso viene ocurriendo básicamente hace 50 o 60 años de manera intensiva y masificada. Bueno, ese insecticida, ese espiral o el famoso aerosol que empieza con R, es pura y exclusivamente un veneno. Yo, en mi caso particular, he tenido la posibilidad de no querer usar, justamente a raíz de saber esto hace 30 o 40 años, nunca querer usar un insecticida, menos un antimosquito, digamos, en una habitación antes de dormir. Prefería que me piquen o me tapaba con alguna antimosquitera, con una tela. Pero ¿qué pasa? Esa práctica ha llevado a que, sin darnos cuenta, por lo menos nosotros, ¿no?, los comunes, los ciudadanos comunes, hemos estado consumiendo no solo ese tipo de venenos en dosis muy bajas, sino también venenos en la alimentación, todo, todo. Lo que te da el suelo en este momento, en este país, la probabilidad de que tenga algún agrotóxico, o sea, veneno, son de un 98%. Incluido, escuchá bien esto, lo que se dice agroecológico. ¿Por qué? Porque la forma indiscriminada y salvaje y bestial en la que se está usando todo tipo de agrotóxicos, es realmente imposible que un, digamos, una granja agroecológica igualmente se vea perjudicada por los venenos, digamos. Si tenés un vecino que tiene 100 hectáreas y vos tenés 20 y querés hacer la agroecológica, lo más probable es que lo que vos vendas y creas que es agroecológico no lo es. Tiene que ser cantidades mucho más grandes y estar rodeado de gente que, entre comillas, practica la agroecología. Sino los famosos vientos, que ya hablamos alguna vuelta, que llevan todos esos venenos a tu propia granja agroecológica. Entonces tu producto no va a salir, va a salir con un poco más, menos de veneno, pero va a tener veneno. Este sería el pequeño, digamos así, preámbulo que, que te quería dar respecto de este problema que considero yo que es muy grave porque abarca todo, ¿me entendés? O sea, vos cada tomate, naranja, fruta, verdura, del tipo que sea, que se produzca en un país como el nuestro, las probabilidades de que estén contaminados, seamos suaves, si usemos una palabra más suave, son muy altas. Yo, desde mi opinión, y de lo que puedo, después te voy a linkear todo lo situación que tengo, lamentablemente, y de, este, de esta forma en la que hablan los que han hecho los informes, consideran a los agrotóxicos, y escuchó esta palabra, omnipresente. Sí, tal cual. O sea, está en todo, todos los alimentos que consumimos. Tal cual. No hay nada simplemente que esté, entre comillas, sano al 100%. Y mira, te doy un ejemplo muy simple. Acá en Mendoza, por ejemplo, mucha gente tiene la, la posibilidad, sobre todo los que tienen terreno, de cultivar, aunque sea una plantita de tomate en su casa y comer ese tomate, entre comillas, natural. Y cualquiera que lo ha hecho, capaz que vos o algún amigo, yo lo he hecho, el gusto que tiene ese tomate que vos consumís sin un solo pesticida es una diferencia muy grande contra lo que vos podés comprar en cualquier feria, cualquier mercado, cualquier verdulería. Tal cual, tal cual. Ahí, ahí tenés una prueba de lo que, entre una exageración. Entonces, este informe Sprint, que lo hizo, o sea, el INTA participó en este estudio. Mira, esta fecha me la estoy escuchando bien porque lo releí en estos días justamente porque, bueno, sabía que iba a charlar con ustedes de eso. Un caso de los tiempos. El 21 de junio, o sea, no hace mucho, el INTA tenía que dar, era la fecha en que ellos iban a informar de todos estos problemas, entre comillas, de contaminación. Y alguien seguro de arriba le dijo no. Entonces, desde el 21 de junio de este año, el INTA pasó de ser el bueno de la película a transformarse en un villano, para decirlo de una forma un poco menos dura. ¿Por qué? Porque está ocultando toda la información que tiene sobre lo que yo te estoy contando, Gato. ¿Entendés? O sea, tenemos una entidad del prestigio, de la seriedad que tiene el INTA en este país agroexportador. Escuchá bien, es un país agroexportador que está ocultando que todo lo que produce está envenenado. En mayor o menor porcentaje. Con los famosos, viste, porcentajes que máximos que perjudican o no la salud. Que hoy nadie, ningún científico, ni médico, ni biólogo, sabe qué porcentaje es, entre comillas, el que no te va a matar. Porque justamente esta misma gente está diciendo eso. Empecemos a hacer una tala, porque mira, son casi 500 los agrotóxicos que se usan. 500. Ahí creo que son 6 chirolas. De los cuales la mitad en países como Europa ya están prohibidos. Sí, y justamente acá, eso te quería comentar, Héctor. Acá lo tenemos todavía usando. Y lo que es peor, tenemos una lista de casi 100 agrotóxicos prohibidos en este país. Sin embargo, lamentablemente, entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿No nos hemos muerto en masa? Bueno, no, pero sí nos estamos enfermando. Lamentablemente, según justamente esos mismos estudios, y acá sí hay un poco de opinión mía, yo considero que entre el 50 y el 60% de las enfermedades que hoy padecemos los argentinos tienen origen en este tipo de agrotóxicos. Tal cual, sin ir más lejos, el cáncer. Bueno, el cáncer y lo que es lo más, digamos que lamentablemente yo estoy, no voy a decir especializado, pero conociendo mucho, es las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque acá uno dice, bueno, a ver, un veneno, un líquido, todos son solubles en agua, es más, te ponen ahí abajito que todos, una vez que llegan al suelo, se desintegran. Mentira, quedan ahí como un plástico vos sabés que dura 100 años. Bueno, cualquier veneno que use un agricultor, una vez que llega al suelo, queda en el suelo, punto. Y puede llegar a, bueno, algunos te van a decir que dura 4 días, hasta que dura 2 meses, hasta que dura 2 años. Vos sacás cuenta. Acá, lamentablemente, para cuidarme, que dura años. Entonces, hoy, como en el caso mío, que me fui a vivir a una zona rural, por supuestamente respirar aire más puro. Oh, se cortó. Se cortó la comunicación. Parece que se cortó ahí la comunicación. Bueno, él está haciendo lo que está comentando. Lo que está comentando, vamos a ver si podemos conectarnos otra vez con Héctor Ríos, vocero de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, que nos está comentando sobre los agrotóxicos. Esto es este estudio ahora se está empezando a difundir, pero este hace rato que se viene haciendo. Cuando te digo hace rato, hace por lo menos entre 6 y 8 años que se está investigando la incidencia de los agrotóxicos en la alimentación argentina, y los agrotóxicos están en todos lados, no solamente en las verduras, también en la carne que consumimos, en los alimentos secos, está en todos lados, y me atrevo a decir, basándome en esto que está comentando el Héctor, y que hay estudios fundamentados para esto, todas las personas en Argentina, salvo, ¿cuánto? 2 o 3 casos nada más, tenemos agrotóxicos en la sangre, en el cuerpo. Es tremendo lo que está pasando, y que hay una legislación que está avalando que se sigan usando agrotóxicos. La última gran denuncia que hubo en nuestro país, fundamentada y avalada por el INTA, digo, en tanto, el trigo HB4, que es un trigo que está intervenido genéticamente y que para poder cultivarse, necesariamente dentro de ese paquete te lo venden junto con un agrotóxico. Entonces, imagínate, el pan, que es lo que más comemos, tiene trigo HB4 y tiene agrotóxico. Tenemos la comunicación de Héctor otra vez. Hola, Héctor. Hola. Sí, hola, perdón. No, por favor, por favor. Bueno, no sé qué parte no me habrás escuchado, pero sí, voy a repetir un poco. El tema de las enfermedades y cómo están atadas a los agrotóxicos. Yo hice un comentario con el trigo HB4, que también se está consumiendo en la Argentina. Hola, se corta. Hola. ¿Ahí? ¿Nos escuchás? Ahí te escucho. Me moví un poco. Bueno, estaba fundamentando lo que estabas diciendo vos. Sí. Con respecto a las enfermedades y cómo cualquier alimento, sobre todo el alimento de el HB4, por ejemplo, el trigo HB4, avalado por, ajá, el INTA, necesita sí o sí agrotóxico. Y si no, bueno, el feedlot, que es la forma en que se alimenta el ganado, otra forma, claro, de invasión de, mira, enfermedades. Te hago un pequeño resumen de la razón y del motivo de los agrotóxicos. O sea, a ver, este tipo de agricultura con el uso de estos venenos no tiene más de 60 años, 70 años de uso. Bueno. Parece que se volvió a cortar nuevamente la comunicación. Bueno, ahí tenemos unos problemitas. Tenemos para problemas poder, de comunicación. Comunicarnos bien, pero si no podemos volver a establecer la comunicación, seguramente vamos a volver a hablar. Vamos a intentarlo una sola vez más. Perfecto. Vamos a ver, porque nos acucia la pauta. Lo que pasa es que Héctor, como dijo, viste que él dijo, yo decidí irme a vivir al campo, justamente. Así es. A una zona rural, cuesta mucho la comunicación. Él se fue a vivir allá con esta intención de escapar de toda esta... La polución que puede haber en la ciudad, claro, la contaminación. La contaminación ambiental que es tremenda. Es difícil escaparse de esto. Así es. Porque si vos te escapás, suponete, escapás de, claro, de las zonas donde hay esta invasión, ¿no?, de agrotóxicos. No podemos. Bueno, y la polución, pero igual te llegan con los Así alimentos es, secos. Claro, un poco nos estaba comentando Héctor esto que por ahí uno dice, bueno, eso, escapar un poquito, tratar de cuidar un poco la salud, alejándose un poco más de la periferia, de los conglomerados. Pero, sin embargo, a pesar de eso, llega a tantos lados la contaminación de los agrotóxicos que está en todos los alimentos que consumimos. Porque ya hay como inevitablemente algo que también ha quedado en el suelo, como también explicaba Héctor. Sí, tal cual, mira, ahí tenemos la comunicación. Héctor, discúlpame esto que estamos teniendo. Te pido si podés hacer como una última reflexión y darte las gracias por si se llega a cortar de nuevo, así que, por favor. Bueno, dale, a ver, pero... Mirá, te quería hacer un pequeño así raconto de lo que... ¿Por qué se usan los agrotóxicos? A ver, la cuestión es básicamente que se creía o se cree que la forma más económica de aumentar la productividad de una hectárea de tierra es que todos los alimentos que tiene ese suelo, porque cualquier planta se alimenta de lo que de las vitaminas, digamos, que hay en el suelo, y un yuyo le compite. Ahí ya tenemos un error muy grande, ¿no? Porque hay en realidad, vamos a suponer, ¿no?, que si la naturaleza ya lleva millones de años viviendo de una manera, en los últimos 50 años, por más buenos que hayamos sido, no creo que hayamos sido capaces de hacer las cosas mejores, y más con los resultados que se están viendo. O sea, se inventó un agrotóxico para que matar un yuyo, para que ese yuyo no le quite las vitaminas al maíz, por ejemplo, o a la soja, o al girasol, ¿entendés? O lo que sea, planta de alimento, de lo que sea. Bueno, por eso se comenzó a usar los agrotóxicos, pero obviamente siempre con el interés económico de sacarle más plata a una hectárea. Y detrás de eso, imagínate entonces qué tipo de gente puede haber. Si solo le interesa sacar plata, más que alimentar, con la excusa de alimentar a tanta gente, otro gran error. Ya tenemos el resultado que tenemos hoy. No es necesario producir más de lo que... Mira, hay un 30% de lo que la industria alimentaria de este planeta produce que se tira. O sea que ya tenemos, si algún sojero me viene a decir o te dice que no, mira, mi productividad aumentó un 5%, quiere decir que él, en realidad, ese 5% lo está ganando a costa de, no importa, tirarlo a la basura. Uh-huh. Pero ¿y quién paga los platos rotos? La gente que consume esos venenos. Porque como te dije, ese informe Sprint dice que los venenos en este momento son omnipresentes. Palabra casi religiosa, ¿no? Ahora, la cuestión es esta. Entonces, La competencia por las vitaminas que realiza cualquier yuyo sobre cualquier plantación específica es una mentira, porque el suelo, en realidad, cuando está bien nutrido y no con la con lo que se llama explotación extensiva, no me sale la palabrita en este momento, intensiva. Exclusiva de una intensiva de un alimento, lo que hace es degradar el suelo. Y esta gente, entonces, ¿qué hace? Compra esas vitaminas, obviamente de origen químico, para alimentar ese suelo que ya no las tiene, porque en una o dos o tres temporadas las termina, entre los venenos, los agrotóxicos, y obviamente el uso, la producción de lo que sea, anula toda la naturaleza y el alimento básico de ese mismo suelo. Entonces, por eso, en este caso, la agricultura agroecológica está tendiendo a demostrar, y lo está demostrando, de que se puede cultivar un suelo sin tener que ararlo, por ejemplo, dos o tres veces por temporada. Porque, bueno, a ver, como te digo, siempre lo mismo. Esto tiene 60 años de máximo, o menos incluso. La cuestión sería que si se puede dejar de usar o no los agrotóxicos, sí, sí se puede. Eso creo que sería lo más importante en difundir. Uh-huh. Y el otro motivo básico, porque nos están enfermando y matando todas las enfermedades. Mira, lo que yo te dije, que si el 50% de la enfermedad de este, o de Mendoza mismo, de Mendoza, porque lo conozco bastante más, sobre todo la gente que vive en el Gran Mendoza, o en las zonas donde hay mucha agricultura intensiva, si vos vas y obtenés los informes de salud, te vas a dar cuenta que lo que te estás gastando en salud es más de lo que, entre comillas, todas esas industrias están produciendo y desparramando entre todos los habitantes de la zona. O sea, los números no te mienten, ¿entendés? Que te dicen, pará, si vos ganás 100 pesos más usando agrotóxico, pero me gasto 60 en salud para curar a todos estos ciudadanos que se enfermaron por usar esos venenos, bueno, no sé qué tipo de cuenta o de conciencia matemática podés tener para seguir haciendo uso de esas cosas. Mirá, te doy un ejemplo. Hay 445 agrotóxicos en este país de uso. Te voy a mencionar uno que yo creí que estaba prohibido, pero que no. Se llama astragalina. Ese veneno, ¿qué es lo que produce en todo lo que es biológico? Y ya se ha hecho experimento. Cambio de sexo. O sea, los experimentos que se han hecho con las pobres ranas, este veneno con el tiempo le va modificando todos los órganos sexuales a las ranas. O sea, ranas machos que se transforman en hembras y también al revés. O sea, hay un descontrol total de lo que sería la biología normal y natural de este ser como la ranita. Uh-huh. Ahora, si vos pensás un poco, si no hace, creo no hace falta demasiadas neuronas para ver que si eso le pasa a una ranita con cantidades mínimas y obviamente de acuerdo a su tamaño, imagínate lo que esto mismo le puede hacer a un ser humano. Y uso este ejemplo porque yo sé que va a tener un encadenamiento con con muchas otras cosas sociales, ¿no? Ahora, Este astragine, como te dije, no es el único que produce este tipo de problemas en la salud de los seres humanos. Obviamente el más conocido es el glifosato. Uh-huh. Y sus variantes, que cambian de nombre. Acá en Mendoza se usa mucho el glifosato Roundup, o Roundup, se escribe algo así. Uh-huh. Y se lo usa como que creo que justamente mucha gente puede estar usando un espiral o un insecticida antes de irse a dormir para que los mosquitos no te joroben. Y es un gran error. Y obviamente la mayoría de los agricultores tampoco lo saben. Eso es lo que aparte, entre comillas, contradictorio y triste. Ojo que sí, la gente que maneja esto, ¿no? Mira, hace poquito, por suerte, en muchos municipios de esta Argentina ya se ha prohibido completamente el uso de, no de todos, pero de gran parte de los agrotóxicos que se usan en esos municipios. Por eso sería interesante ver que acá en la provincia se presentara algún proyecto de ley para prohibirlos, o en los municipios al menos, esa es mi intención. Ahora, hace poquito en Misiones, la primera provincia que por una ley prohibió todo este tipo de venenos, o por lo menos más de la mitad, en esa provincia. Hace poquito. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Un grupo de agricultores está presentando un proyecto para anular esa parte de... porque ellos... Esa ley también les dice que tienen que respetar una distancia mínima, creo que son 1000 metros, cosa que no es nada, deberían ser mínimo 5000 metros. Y ellos están presentando un proyecto para que esos venenos que ellos usan se los pueda usar igual a 10 metros de distancia. Escuchad bien, ¿eh? De una escuela, porque estábamos hablando 1000 metros, de respetar, si hay una escuela, 1000 metros de redonda no se puede usar esos venenos. Bueno, estos pobres señores, porque quieren ganar un mango más, y porque se sienten perjudicados por esa ley, han dicho, le han presentado un proyecto a la provincia para que que a 10 metros sí puede, de una escuela. Todos podemos pensar lo que, no sé, que creo que debemos pensar de gente así, ¿no? Por 2 mangos con 50 no le importa matar, enfermar a quien sea, ¿viste? Tal cual. Eso es lo triste de todo esto. Bueno, y así con todos, ¿me entendés? Así con todos. Héctor, sí. Bueno, en fin, agradecerte la comunicación. La verdad que no está mal reflotar ciertas informaciones más allá de que se hayan dado. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo. Así que, bueno, gracias. Gracias por reflotar esto. Dale. Sí, ojalá que lo importante yo creo que en este momento es difundir, porque fue el 4 de octubre que recién se pudo hacer público parte de todos estos informes. 4 de octubre, estamos hablando menos de un mes. Entonces, es preocupante que no se, en los grandes medios masivos de esto no se hable. Tal cual. Bueno, gracias, Héctor. Dale. Te mando un gran abrazo y nos encontraremos como siempre, por ahí. Sí. Mira, te voy a mandar todos los informes que tengo después al celu de Ángel. Dale, por favor. Dale. Por favor, nos vemos. Lo vamos a difundir. Chao. Dale, chao.